Antes que nada, y siendo completamente sincero, tengo que deciros que la película de animación de Buzz Lightyear me ha encantado. Es un producto muy recomendable, especialmente para los más pequeños de la casa que disfrutarán con esta expansión del universo Toy Story. Por supuesto, estoy hablando de la película de animación en 2D del año 2000, no de la película estrenada este 2022, que es un montón de basura galáctica. Jesús. Espero que no me confundáis con algún usurero que le da una cantidad de estrellas decente a engendros como Viuda Negra. Algo que me sorprendió incluso antes del estreno de esta película fue la atronadora cantidad de peticiones que recibí a lo largo de esta semana para que hiciese un artículo de este horror cósmico. Tanto en público como en privado recibí 17 peticiones para que reseñase un estreno concreto, algo insólito en mi canal. Muchas de estas peticiones me llegaron de manera pública. Especialmente me llamó la atención que 2 días antes del estreno, un conocido mío, que es una persona homosexual y generalmente defensor de lo woke, me pidió que me acercase a ver esta película y si podía que la valorase. Me advirtió que podría ser material interesante para el nuevo rumbo que está tomando mi canal. Esto inicialmente me dejó un poco atónito, hasta que caí en la cuenta de que él y yo coincidimos en algunas cosas anti-woke, como el tema de la eliminación del tabaco y las armas de fuego en las películas, pero sobre todo en algo fundamental aquí. En no meter a niños pequeños en asuntos de sexo y política. De hecho, conozco muchos gays y lesbianas y ni uno de los que conozco está de acuerdo con que se meta a los niños pequeños en estas cosas. Así que cuidado cuando os dicen que son los homosexuales los que piden esto, porque solo hay dos tipos de homosexuales que quieren esto: los que viven de la política y los que están completamente adoctrinados. En cualquier caso, siervos del amo, esclavos de la agenda. Como hice con The Batman y la segunda parte de Doctor Strange, voy a dividir este artículo en un pequeño análisis de la película con mínimos spoilers y en un análisis woke que sí destripará bastantes escenas. Entrando ya a valorar este título, debo ser honesto y decir que aunque seas amante de lo woke en su máxima expresión, no te lo puedo recomendar. Como dejé caer antes, está muy por debajo de la película de animación 2D e incluso de la serie que vino después. La razón de esto es muy sencilla. La película de Buzz Lightyear comete el error letal de hibridar la estética original de este personaje con videojuegos modernos. Concretamente, lo que más vampiriza el descaro son las armaduras de Gears of War y en menor medida la del Doom Slayer, del que reseñé la figura de McFarlane en este mismo canal. Este tipo de diseños son perfectamente reconocibles en las armaduras de los protagonistas. Esto ya le da a la película un tono que, aparte de poco original y extraño, apunta a que la película va a ser muy oscura, lo que lleva al segundo problema. Disney y Pixar navegaban sin rumbo, porque la película tiene ese aire oscuro, pero a la vez no deja que las escenas que implican oscuridad moral, tensión o tristeza se desenvuelvan con naturalidad y fluidez. Voy a exponer un ejemplo. En un momento de la película, un ensayo de vuelo espacial sale mal, y se crea una situación de tensión porque todo puede acabar muy mal o directamente de manera trágica. En vez de dejar que la escena se desarrolle con fluidez para mantener la tensión dramática, meten una inteligencia artificial de la nave llamada Iván a meter constantes chistes e interrupciones que supuestamente son cómicas, pero que en la sala de cine nadie se reía. Y lo que consiguieron realmente fue destrozar una escena que podía haber sido buena, pero quedó años luz de lograrlo. Pues esta horrible constante, que es el chascarrillo cómico para rebajar la acción del que tanto se abusa en el universo compartido Marvel, se lleva a límites increíbles. Y no solo lo hace esta inteligencia artificial de Iván el Trolazo, hay un montón de personajes planteados única y exclusivamente para reventar todas las escenas de acción y suspense que les sea posible. Tengo que reconocerlo, lo logran y con creces. Así que tenemos una película de estética adulta y con una trama absurda pero oscura que se va destrozando constantemente por un festival continuo de idioteces de las cuales solo se pueden salvar un par de ellas como algo realmente gracioso. Esto deja la película en algo que no satisface desde ningún ángulo. Otro tema aparte es el argumento. Una historia que en realidad es tan simple que no da de sí para las casi 2 horas de la película ni de broma. Conscientes de eso, los directores optaron por alargar la trama de la película con las estupideces anteriormente mencionadas. Estos momentos, intercalados con momentos dramáticos tan mal estructurados y en personajes que generan tan poca empatía y tienen tan poco carisma, que cuando varios de ellos acaban muy mal, directamente no importa lo más mínimo. Luego también está el tema de las amenazas que se pasean por esta película, cuya escritura solo parece diseñada para hacer avanzar la trama sin que se entienda siquiera por qué están ahí o por qué hacen lo que hacen. Por poner ejemplos, hay una entidad de tipo vegetal que ataca a Lightyear y al Comando Estelar, no se sabe por qué lo hace, No se sabe si esta inteligencia vegetal son diferentes plantas, una entidad digital con mente colmena, la voluntad del mismo planeta o cualquier cosa. No se entiende por qué está ahí ni por qué ataca a los humanos e intenta llevárselos, pero a otros animales no les hace nada. Lo mismo pasa con seres cibernéticos que aparecen en la película. Ni se entiende de dónde vienen, quién los creó o por qué están a las órdenes de su señor si este no es su creador ni su programador. Su existencia es conveniente para la trama y punto. Para redondear este escombro de película, tenemos una escena postcréditos que se suma a la tendencia de escenas postcréditos estúpidas que no aportan absolutamente nada. Pero al menos aquí está el nivel de la película, que tampoco aporta nada. Para que veáis qué mal está el patio, cuando fui a ver esta película, antes había un tráiler de Thor Love and Thunder y otro de la nueva entrega de los Minions. Después tocaba disfrutar de la película. Lo mejor fue el tráiler de los Minions, con diferencia. Me acordé aquí mucho de un personaje de la película de ciencia ficción de Pixar, Wall-E, porque su especialidad precisamente era recoger basura, y aquí es muy necesario porque estaría muy ocupado. Ahora vamos a la parte que muchos estáis esperando, el análisis woke de la película. Pero me acabo de dar cuenta de que he dejado a mis amigos de la patrulla condenada viendo esta película en un cine con experiencia inmersiva en 3D. Vamos a ver qué tal les va. Gente, reflexiona, avanza... ¡Más mierdas de exaltada! ¡A la mierda esta puta función de colegio! Si el mensaje es avanzar fuera de esta pota de arcoíris, ¡me apunto! En la crítica de The Batman, señalaba que hay ciertas tendencias en la cultura woke y en algunos movimientos de la extrema izquierda occidental que apuntaban a algo simplemente intolerable y que puede ser la perversión definitiva de los movimientos LGTBI antes de que aquellos que no comen jamón y los comunistas los puedan destruir apropiadamente. Este caballo de Troya es la normalización de la pederastia. No hace ni un mes yo estaba comiendo con unos familiares en un restaurante y pudimos ver cómo en la televisión española aparecía un ser considerado periodista que se le conoce como Ferreras. Yo personalmente prefiero considerarlo un gorila transespecie. Y este tipo calificaba a las adolescentes de 15, que prácticamente están recién salidas de la preadolescencia, como mujeres de los pies a la cabeza. Algo que provocó que muchos comensales se rasgasen las vestiduras y me consta que la mayoría de ellos eran de izquierdas. Pero claro, esto es lo que pasa por poner pornografía mientras se come. Pero me hizo una pregunta. Si una hembra de la especie Homo sapiens sapiens era una mujer hecha y derecha cuando tenía 15 años, ¿cuándo debería empezar la edad de consentimiento? ¿A los 9 años? ¿A los 11? Esa respuesta casi me la dio el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, que vio el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla publicaba un libro sobre educación para la salud afectivo-sexual que tenía la feliz idea de hablar de masturbación a niños de 10 años. Ahora todo me encaja. Pero debo comentar que una web panfleto llamada algo así como Maldita o Tontita.es, que se trata de periodismo para que te la cuelen sus amos, le restaba importancia a este asunto porque cuando denunció esto una política de Vox, se equivocó al culpar de esto a la Junta de Andalucía. Y porque dicho libro que mencioné antes no es obligatorio en Andalucía. Como si el hecho de que este libro exista y esté auspiciado por un partido político para centros educativos no fuese lo suficientemente grave por sí solo. Todo este asunto de sexualizar a los niños apunta a algo muy grave y muy perverso. Porque un infante tiene la mente más débil que existe para colar cualquier tipo de propaganda y generar una base emocional que haga que los futuros adultos sean personas fanatizadas, o lo que es incluso peor, seres humanos destruidos. Es curioso que mientras se potencian adultos con el síndrome de Peter Pan, se intentan crear niños con atributos psicosexuales de adultos. Un caso de instrumentalización humana muy, pero que muy degenerado. Aunque parezca increíble, esta característica es la que hace totalmente temible a la película Lightyear en su faceta woke, que incluye este tipo de propaganda añadida con un nivel de inteligencia, malicia y astucia que es tan elevado que aunque me resulte moralmente repugnante, solo puedo quitarme el sombrero ante las mentes malvadas que han tramado esto. Casi todo lo woke de Lightyear está concentrado en los primeros 15-20 minutos de la película. Lamento no haber sacado un crono para medirlo, pero voy a comentar esto muy a fondo de principio a fin y cómo se llega a esta genialidad del mal, y la propaganda es interesante y si eres un espectador podrás ver cómo se hace una propaganda brutal, muy bien hecha, con una astucia increíble, porque la propaganda realmente buena y eficiente es aquella que entra sin que la puedas percibir. Pero antes de empezar, sabéis que yo soy muy fan de los musulmágicos, ese musulmán irreal, tolerante, LGTBI y ecosostenible de la cultura woke. Estoy seguro que los musulmágicos en su mundo de ficción disfrutarán enormemente de esta película, pero lo que han hecho los musulmanes de verdad, los del mundo real, ha sido prohibirla expeditivamente. Si no me equivoco, se ha prohibido en 14 países. Todo esto mientras Disney trata de echar la culpa de esto, en plan agárralo como puedas, a los republicanos de Florida. Si esto no fuese tan grave me reiría. Por cierto, la tolerante China, para nada sospechosa de ser racista u homófoba, ha dicho que o se cortan las escenas LGTBI o no se estrena. Disney dijo que no, así que ya sabemos lo que hay. Para mí que esto del multiculturalismo, cuando choca con la realidad, se queda descompuesto y sin dientes. Suerte que tenemos aquí el homófobo occidente para disfrutar de esta película con propaganda LGTBI para niños de 5 años a tope. Niños que ni entienden ni de sexo ni de sexualidades, ni les debería interesar. Ahora vamos con la película y su carga woke. Nada más empezar, tenemos la primera manipulación que es inteligente y woke, aunque realmente no pueda parecer ninguna de las dos cosas. Un simple rótulo nos dice que esta película es la que vio originalmente el niño pequeño Andy de Toy Story con tan solo 7 años. Esto tiene dos funciones. La primera es transmitirnos que la carga LGTBI y woke de la película fue perfectamente aceptada por un niño de 7 años, por lo que no hay problema en que tu hijo de 6 años vea esto, aunque estén poniendo de ejemplo a un niño de la ficción. La segunda función es algo que le encanta al Hollywood woke, que es la manipulación y reescritura de la historia. Solo hay que ver cómo campan a sus anchas figuras como el multiculturalismo anacrónico, negros anacrónicos, tabaco eliminado en épocas en las que forzosamente debería existir, etcétera, etcétera. Todo esto para reescribir la historia a través de la ficción. Pues asumamos que se estrenó en 1995 una película con carga política y LGTBI sin que hubiera ningún problema. Ahora me pregunto, si cuando le preguntan al malvado de Disney, Bob Chapek, por la prohibición de la película en 14 países, yo creo que se va a llegar a temer a decir, es que estamos en 2022. Pues ahora que ya tenemos la propaganda bien lista, entramos en un escenario en el que Buzz Lightyear llega a un planeta con toda la tripulación, especialmente acompañado de una compañera negra llamada Alyssa Hawthorne y un novato blanco completamente inútil que pone ojos de mascota. No pasan 5 minutos de película y Buzz ya se las apaña para meter la pata hasta el fondo varias veces y literalmente arruinarles la vida a todos los miembros del Comando Estelar. Todo esto porque la película establece que la masculinidad valiente echada para adelante de Woke siempre causa todo tipo de catástrofes. Primer asunto woke serio que vemos. El verdadero villano de la película, el causante del mal, es el propio Buzz Lightyear, cuya masculinidad, si no es puesta a raya por la masculinidad de una mujer negra empoderada, es la destrucción personificada. Recordar, chicos, la masculinidad siempre es tóxica y el hombre no puede hacer nada bien sin una mujer que lo frene u oriente. ¡No! ¡En serio! ¡Qué cojones! Por supuesto, no hay sexismo alguno en esto. Ahora tenemos que detenernos en el personaje de Alyssa Hawthorne, quien es la verdadera protagonista de la película pese a que esta se llama Buzz Lightyear. Esta se nos presenta en dos formas distintas. La primera forma es la que nos presenta la película. De la segunda voy a hablar más tarde. En esta primera forma se nos deja claro que pese a que la película se llama Lightyear, ella es la protagonista, una mujer negra de aspecto altamente masculinizado que salva a Lightyear varias veces nada más empezar la película, siendo mejor y superior a Lightyear en prácticamente todo lo que puedas imaginar. Además, posee un peinado muy africano y mucho africano que se irá volviendo más africano conforme avanza la película. Espera un momento. ¿Dónde estoy viendo yo esto ahora mismo? Aquí hay mucho estereotipo que me suena. No caigo. Voy a ir a preguntarle a Obi-Wan. Poco después de arruinarles la vida a todos con su masculinidad tóxica, descubrimos que el Comando Estelar al completo está varado en un planeta con una misteriosa vegetación que los ataca sin saber bien por qué o para qué quiere llevarse a gente que captura, además de unos insectos muy grandes. Aquí el personaje de Alyssa les peta a Lightyear que tiene pareja y que es una mujer, todo esto muy forzado y sin que venga realmente muy a cuento de absolutamente nada. Y además se remarca muchísimo. Personalmente yo con esto no tendría el menor problema de no ser porque esta es una película que verán niños de 5 años y que además sirve de pretexto o prácticamente de introducción para el horror woke que viene después. Nuestra negra masculinizada empoderada lesbiana le regala un cibergato a Buzz que da para muchos gags inútiles, me refiero a gags cómicos, y para que el machirulo espacial rebaje su testosterona. Poco después se nos comunica que el combustible de la nave del Comando Estelar es una sustancia muy inestable que es muy difícil de reproducir. Excusa argumental para que Buzz se embarque en un peligroso vuelo de prueba que mencioné en la crítica y que cuando regrese al planeta descubre que la distorsión espacio-temporal ha provocado que 4 minutos de vuelo sean 4 años en el planeta. Tiempo en el que hace acto de presencia la propaganda bestial de la película y la verdaderamente peligrosa. Buzz va realizando más pruebas que distorsionan el tiempo y salta hacia el futuro. Lo que nos sirve para ver prácticamente secuencias tipo flashback a Alyssa darse el famoso besito lésbico con su pareja y presentar la verdadera propaganda extremadamente peligrosa. Genialmente planteada, con toda su maldad, y lo digo en serio, es admirable lo sutil que ha sido y la astucia con la que la han metido, y esto es algo realmente muy peligroso. De hecho, esto es lo que hace que para mí la película a nivel propagandístico sea realmente muy peligrosa. Alyssa le dice a Lightyear con total naturalidad que está embarazada y que va a tener un bebé. Luego se ve que tiene la criatura y cómo ésta crece. Aquí está la parte realmente peligrosa de la película que menciono. Me explico. Un niño de 9 años Sí puede tener ideas de que son un padre y una madre, y que estos son los que tienen un bebé. Si se le presenta una concepción lésbica con las mismas reglas del juego, contándolo como quien no quiere la cosa, un niño podría pensar que una pareja del mismo sexo puede concebir exactamente igual que un heterosexual, pero si no entiende lo que ve, puede preguntar a sus padres por esto, y estos ya se verían forzados a explicar que es una lesbiana y todo lo que ello conlleva, lo que implica convertir a los padres en involuntarios agentes de la propaganda LGTBI del Partido Demócrata estadounidense. El Partido Demócrata quiere que a niños de 7 años se les hable de esto, y esto es una forma espectacularmente inteligente de lograr que los padres hagan el trabajo por ellos fuera de la escuela. Si los republicanos se oponen a que se les dé este contenido LGTBI a los niños en las escuelas, así lo consiguen igualmente, consiguen colar el debate. Pero el otro efecto aún más devastador, y que puede causar una mayor fractura social, se puede dar si la película es un gran taquillazo. Si todos los niños de una escuela van a verla, y los padres de algunos de ellos se niegan a explicarles esto, y al niño se le escapa a la escuela que no se lo dijeron, automáticamente puede detectarse muy fácilmente la posición política de los padres respecto a esto, y emplear la propia inocencia de los niños para señalarlos, algo que es muy soviético, y esta es la parte que vuelve a la película potencialmente muy peligrosa. Los que han hecho esto tienen de bastardos lo que tienen de geniales, y son absolutamente geniales. A veces un plan malvado está tan perfectamente ejecutado que solo puedes admirar las mentes que hay detrás, y esto me ha dejado simplemente impresionado por lo genial y por lo retorcido. A partir de aquí, tenemos otra política woke de la que sigo hablando en solitario a la hora de denunciarla, que es la de adiós a las armas. Aunque esta es una película futurista con grandes armas láser sin correspondencia alguna con la realidad, rara vez se utilizan. Una vez que empuñan un arma que lleva algo parecido a balas, accidentalmente tiene pintura en vez de balas y se dan más cosas así. Como por ejemplo otro arma que cogen que en realidad dispara arpones en el futuro frente a robots, algo muy extraño. Es normal que hagan esto, ya que en los Estados Unidos son muy habituales las masacres por armas láser. Como había comentado antes, el personaje de Alicia es el verdadero protagonista de la película, y viene en dos formas. La segunda es la de Izzy Hathorne, quien es la nieta de la anterior, quien literalmente es una extensión de Alicia. Aunque tiene diferencias con esta, como ser aparentemente más torpe, defectuosa y estúpida, termina desempeñando el mismo rol de Alicia, junto con su banda de frikis, entre los que se encuentra una señora mayor que es el personaje más macho de la película. Como Izzy, la nueva Lisa, es la que sirve una vez más para contener la masculinidad tóxica de Lightyear, que ahora, por magia del guión mal escrito, se separa de Lightyear en un nuevo personaje cuyas motivaciones para ser malvado no encajan en lo más mínimo, planteando un debate moral al que le saltan las costuras por todas partes, dejando claro que el Lightyear malo lo es solamente por confiar en sus capacidades e ideas para tratar de enmendar el error que dio origen a la trama de la película. Todo esto muy bipolar, muy idiota y muy esquizofrénico. Por cierto, un detalle peculiar. La única pareja en la que se hace incidencia en la película, y la única tensión romántica expuesta en la misma, y repito, es una película infantil, es la pareja homosexual antes mencionada. Me pregunto si ya estamos a las puertas de que la heterosexualidad empiece a ser mal vista en una película. Para ir terminando, un momento woke y LGTBI en el que la película mete la pata hasta el corvejón, es que en un punto dado se intenta hacer un símil entre lo heterosexual y lo homosexual mediante un sándwich, y no seáis mal pensados, hablo de un sándwich de comer. Y no de otro tipo, aunque visto cómo las gasta esta película infantil puedo entender que seáis mal pensados. El asunto es que en los tiempos de Booth, los sándwiches son como los que conocemos nosotros, pero en la época futura en la que conoce a la nieta de Alicia, la carne está por fuera y el pan está por dentro. Se nos trata de explicar que un tipo de sándwich es tan bueno como el otro. El problema es que el sándwich, que rompe las tradiciones de género culinario no binario, no le van nada bien las cosas. Pese a que todo el mundo lo defiende, ese sándwich mancha al sujetarse por la carne, en vez de por el pan, y esto es algo que se dice literalmente en la película, pero se replica que es bueno que este sándwich manche. También se ve que el sándwich LGTBI del revés es inconsistente y se deshace solo. Dicho de otra manera, nos acaban de decir que lo LGTBI es como lo heterosexual, pero vuelto del revés, más sucio e inconsistente. Joder. Todo esto porque su símil ridículo se les fue de las manos. Como conclusión sobre el asunto LGTBI, yo realmente pienso que sí se pueden meter referencias LGTBI en una película para niños, pero sin que éstas sean propaganda y sin implicar asquerosamente a los infantes en la misma. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues es utilizar la vieja confiable de hacer frases o momentos o simbolismos o referencias con doble sentido, que solo podría entender un adulto, para que cuando el niño crezca redescubra el título para ver que eso estaba ahí presente. Pero claro, eso no es adoctrinar. De hecho, esta película tiene un momento que si hubiera sido empleado en solitario, hubiera sido un buen ejemplo de esto que estoy exponiendo y no un refuerzo de la propaganda que antes mencioné. El mineral que sirve de combustible para las naves, cuando alcanza su forma perfecta y totalmente funcional, adquiere simultáneamente los colores de la bandera LGTBI. Algo que también sucede cuando se alcanza la hipervelocidad, que es al estilo de Star Wars o Star Trek, pero con los colores arcoíris de nuevo. También debéis fijaros que cuando el buzz malo, heterosexual y testosterónico usa este mineral, este se degrada y en el proceso pierde sus alegres colorines LGTBI. Pero ahora va algo importante. Tengo que deciros que gracias a mis contactos en Disney, tengo un agente infiltrado investigando las pretensiones del Partido Demócrata estadounidense con su instrumentalización del colectivo LGTBI. Parece que ha averiguado algo. Vamos a ver qué está haciendo.